Las caitas baich, yutzilal chopolal copogel. La kil kuyelan captaboj chichel. Kuyelan la hombes chut semet, moton cacal. Kil kuyelan la tuch achiel. En sueños, escuché la belleza y maldad de la palabra. Vi desvanecer mi sangre en el agua y el ritual solemne de romper un comal, regalo de los dioses. Así terminé con toda vida.